Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, qué gusto es estar en contacto con ustedes una vez más en Esta Noche. Directamente desde los Estudios México del Camino FM, abrimos una vez más esta ventana de comunicación con todos y todas ustedes. Tan lejos del arco iris, dribleando charcos de bilis, esta noche. En este programa, y como nos gusta que sea ya un sello, ustedes van a poder apreciar la variedad, la diversidad de voces, estilos y ganas de comunicarse de quienes toman la palabra y de quienes también esperan por ustedes para que hagan lo propio. Y para esto les recuerdo que nuestra línea de comunicación es el 099-644-233. Y a partir de estar en contacto, bueno, muy bien, veremos la mejor manera de poder compartir esto que tanto nos gusta, que es sentirle el peso específico a las palabras. A vos, se te quieren, a mí no me quieren, vos se te quieren. Recordarles que esta noche es un acuerdo fraterno entre ecos regionales, particularmente ecos literarios, Audeflo, que es la Asociación de Artistas Unidos y Unidas de Flores, y El Camino FM. Y el objetivo número uno es esto, ¿no? Asumir los espacios de comunicación con protagonismo y con los micrófonos y las hojas abiertas de par en par para la bienvenida de todos ustedes. También esta noche es un espacio para escuchar, para sentir, para primero establecer un contacto con el relato, pero después pasarlo realmente por uno. Es un espacio lento, es un espacio que tiene que ver con abrir los poros para que esto pase y dejarnos sentir, ¿no?, esto que muchas veces nos es negado del tiempo. Precisamos el tiempo y por eso este Estudio México de la radio se diferencia un poco de los dos otros estudios, que tienen como una dinámica con otra velocidad, con otras ganas de escuchar cada silencio que se produzca. Por lo tanto, y en pos del buen aprovechamiento del tiempo, vamos a comenzar en este momento y quien abre el programa de hoy es Lucía. Somos hojas en blanco. Yo, en esta hoja en blanco, me permito ser lo que no soy, pero tal vez desee. Me permito decir mis verdades, aunque tal vez alguna mentira se cuele, ya que nadie es perfecto y mi lápiz sea fácil de manipular. He escrito con lágrimas en los ojos y con rabia en las manos, pero con pasión en el corazón. He desahogado mis penas tras una banda de letras en un papel, y he manipulado mis sentimientos para no dejar de ser lo que soy. Cuando se acabe la hipocresía, seré tal vez más quién quiero y no quién debo ser. ¿Alguna vez te pasó quizá fingir ser de otra forma para no herir a alguien? Pero ese no eres tú, es un reflejo de lo que quieres tener, pero no puedes, porque sería como cambiar tu esencia. Y a veces sentimos que no nos gusta como somos, pero todo el mundo nos quiere por quien ya somos y no por quien pretendemos ser. Es ahí cuando me doy cuenta que no todo está mal y que soy parte de algo más grande que yo, algo que mueve este mundo y me hace ser como soy. Yo soy feliz porque siendo como soy, llegué a ti sin proponérmelo, sin esperarlo, solo escribiendo mis líneas en una hoja en blanco. Voy a leerles algo que escribí hace mucho tiempo sobre el Parque La Valleja, este hermoso Parque La Valleja, que es ahora noticia por cuanto está siendo transformado en algo moderno y distinto. En aquel momento, y recordando cómo era el Parque La Valleja de antes, del año 1947, escribí lo siguiente: eucaliptus sin huesos sus raíces, los eucaliptos del parque mostraban dedos hambrientos de tierra, heridos de tropezones y mordeduras de pies ancianos. No está muy claro si las raíces se deslizaron inconvenientemente sobre la senda o fue la senda avara de sombra y de frescura que se arrimó demasiado a los árboles, simulando senderos de hormigas gigantes, como cintas condenadas al estéril esfuerzo de encadenar los troncos. Los árboles que yo recuerdo siempre estuvieron allí. Nunca los vi crecer. Fui yo quien crecía debajo de ellos como un hongo de pelo lacio, rostro morocho, piernas y brazos largos que me ganaron desde entonces el apodo del flaco. Cuando logré estirarme y alcancé la primera rama, emulando a Tarzán, al que veía en las matinés realizando mil y una hazañas en la selva africana, creí poseer gran parte de aquellos cuerpos esbeltos y firmes, de brazos siempre abiertos, proveedores de cáscaras de longitud variada. Las cáscaras se desprendían desde lo alto para acostarse luego a lo largo y ancho de la senda de las raíces a flor de tierra. Sentado en alguna rama como en un palco de privilegio, veía ancianos, mujeres y niños que aquí y allá juntaban las cáscaras y las ramas secas que generalmente se habían desprendido por la noche para encender el fuego de sus hogares. También me prevenía cuando estaba en lo alto de no ser blanco directo de tantos furtivos cazadores de onda certera y pantalones cortos que practicaban su puntería sobre lo que se movía en las alturas y que, por lo general, no erraban el tiro. Las raíces mantenían a aquellos gigantes en pie. Mis amigos, los árboles del Parque La Valleja de Trinidad, siempre rumorosos, quizás comunicándose entre sí o con los pájaros, pequeños músculos oscuros sobre las despreocupadas ramas de los eucaliptos. Se despertaban de pronto en una estridente clarinada de alerta o de festejo. Llenaban mis oídos esos cantos citrinos. Gastaba mis ojos viendo aletear tantas aves afanándose por alimentarse y protegerse. Cada árbol era un mundo donde la vida se desarrollaba sin intermitencias, rescatadamente, pero sin detenerse nunca. Como si mi ansiedad de niño, como mi inagotable curiosidad de ver por subir y bajar y caminar por una pasarela verde y ondulante, embriagado de aromas y sabores. Me sentía integrado al mundo de cada uno de esos árboles, estás paciente conmigo, tan pródigos en formas, en hojas, en capullos, en amistad inalterable. Disfrutaba de sus retoños en primavera, llenaba mi cuerpo de sol y sombra en el verano, cuando el invierno achacoso y malhumorado se presentaba arrastrando heladas y ventijas antes de sumergirnos en un mar de lluvia por los cuatro costados, veía mis árboles mantenerse solemnes y dignos, escurriendo el aguacero, perdiendo cáscaras y hojas en ahogados quejidos, ensanchando los troncos. Así esperaban la noche como invitados de la sombra, así aguardaban al día como centinelas sin reposo para no desperdiciar el primer atisbo de la luz. Luz y tibieza que nunca alcanzaba. Me parecía que cada día se estiraba más hacia el cielo, tratando de sobresalir sobre la helada la cerrazón, galándole en altura a las nubes. Estos árboles del Parque La Valleja eran románticos, soñadores de quimeras y utopías que crecieron un día también dentro de mí. Crecieron y calladamente me abandonan. Para terminar nuestra visita de hoy a la radio, a la emisora El Camino, el otro día encontré una página que lamentablemente lo que tiene firmado es un seudónimo. Es una página que me emocionó mucho, quizás porque me recuerda mucho a mi niñez, ¿verdad? Y a los momentos que viví con mi abuela. Y entonces, por eso es que me hubiera gustado mucho saber quién le escribió. La página se llama El Libro Mágico y dice un seudónimo llamado Franca. Esta página dice así: aún recuerdo el aroma a menta, a ruda, a orégano, que había en aquella quinta de la casa de mi abuela. Y también recuerdo el sonido del reloj en aquel comedor umbrío, que era mucho más lento que lo que suenan los relojes hoy en día. Pero lo que más echo de menos es justamente la voz de mi abuela cuando me leía los cuentos en un libro mágico. Ese libro mágico era el único libro que había en la casa de mi abuela. Ella lo tenía guardado en un cajón del aparador. Y cuando yo iba me decía: a ver, nieto, ¿sobre qué quieres que te cuente hoy y que te lea? Entonces agarraba y yo le decía: y sobre piratas, y si no, sobre fantasmas, o sobre viajes, o sobre humor, lo que fuera, porque sabía que en ese libro, aunque no era un libro muy grande, estaban todos los cuentos, y mi abuela lo abría, y con sus dedos pasaba sobre lo que yo creía que eran las palabras, y pasaba las hojas, y me iba leyendo el cuento que yo le había pedido. Pero eso un día se terminó. Siendo un niño, mi abuela falleció. Y cuando mi abuela falleció, un día fuimos con mi madre a buscar ciertas cosas de allí. Y yo entonces fui corriendo hasta el aparador, abrí el cajón y encontré el libro. Lo abracé como un tesoro, porque era casi como volver a abrazar a mi abuela. Y que era, y estaba recordando su voz. Entonces lo abrí para encontrar los cuentos. Y cuando lo abrí encontré con que allí lo único que había eran páginas en blanco. Entonces, decepcionado, triste, con lágrimas en los ojos, fui a ver a mi madre. Mamá, mamá, en este libro no están más los cuentos que me hacía la abuela. Se los llevó cuando se fue de gira. Y ella me acarició la cabeza, me miró a los ojos y secándome las lágrimas me dijo: no, querido mío, ella no se los llevó. Ella los tenía en su corazón, porque ella los inventaba cada vez que tú se los pedías, ya que ella no sabía leer. Gracias Margarita Caetano, muchas gracias José Ramón Mediza, muchas gracias Lucía. Y bueno, como una de las consignas de esta noche, una de las frases del comienzo del programa tiene que ver con esto de tomar papel y lápiz y quedarnos con algunas palabras, con algunas. Yo creo que en estos tres ejemplos el remate del relato es absolutamente fantástico y vale la pena repasarlo. Aún así, y con esto a favor, creo que también en los desarrollos hay algunas frases. He escrito con lágrimas en los ojos, con rabia, con pasión, para no dejar de ser quien soy. Estos árboles que crecieron dentro de mí, crecieron y calladamente me abandonaron. No, ustedes ya saben que no es intención de quien habla o del equipo con que organizamos darle el remate a las obras, pero sí nos gusta sorprendernos con las palabras y bueno, y ser explícitos en esa sorpresa. El relato de la abuela y la interpretación también de la actriz es absolutamente maravillosa. Vamos a avanzar y este es el ritmo y la cadencia que nos parece adecuado para realmente poder escuchar estas maravillas. El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre.

llamar a Quiroga sin avisar. Pero este cuento, bueno, su colección de cuentos en realidad es muy impactante. Y bueno, por primera vez llega aquí a esta noche y ya generó el impacto que seguramente el autor quería generar. Mientras nos recomponemos de esa imagen tan clara que describe el alabrío y el almohadón, les cuento que desde Audeflo se están organizando muchas actividades, tanto en el centro de la ciudad como en los barrios, y que es un gusto que ustedes se puedan sumar y por lo menos estar al tanto, porque son absolutamente libres, gratuitas y para todo público, y con arte local y arte en vivo. Entonces, apenas tengamos la agenda de las próximas visitas a los barrios o al hogar de ancianos, se los vamos a comunicar, pero lo que es seguro es que los miércoles a las 20 horas en el salón que amablemente Plenitud ofrece y abre sus puertas, conjuntamente con la escuelita de Candombe, se vienen desarrollando actividades artísticas en todas las disciplinas. Algunas personas les gusta, en ese marco de confianza y de cariño y de cuidado, leer sus poesías o lo que escriben. Otros cantan, otros muestran sus obras plásticas, sus cuadros, sus pinturas, sus dibujos. Hay gente que baila, hay gente que va a conversar simplemente por el estar en el ambiente, en el ambiente cuidado, en el ambiente amable y en el ambiente creativo. Entonces, con confianza y con alegría también les decimos que se acerquen, que la entrada es gratuita, que la puerta está abierta y que seguro se van a sorprender por las propuestas artísticas que hay. Les esperamos, sabemos que los miércoles escuchamos esta noche este programa, pero también quiero que sepan, porque la realidad tiene también esas complejidades, que simultáneamente estamos ahí en el local de Club Plenitud para poder compartir y disfrutar arte en vivo. Bueno, ya un poco más repuesto del cuento de Quiroga, avanzamos con el programa. Yo sé que aún sos joven, que la vida te invita en cada esquina a un sueño nuevo. Pero es bueno, gurí, que no te olvides que el tiempo de ser joven no es eterno. Que esas canas que ves en tu cabeza cada vez que te enfrentas al espejo son producto de mil noches de parranda que al juntarlas van formando años enteros. Y se nos va de golpe el almanaque, aunque a veces parece ser tan lento. Y es casi siempre tarde cuando vemos que de pronto nos hemos vuelto viejos. Y ya no vuelve más aquella chance que dejaste facultad puertas adentro. Y por andar veleteando todo el día, te condenaste a ser un simple obrero. Yo sé que eso es muy noble, si a mi vida me la he pasado toda siendo obrero, pero es distinto. Mis viejos no podían, en cambio a vos, todito te lo dieron. Devolvele a tu vieja un poquitito de todo el sacrificio que ella ha hecho. Y ya que no supiste darle un título, como seguramente era su sueño, demostrale que en la facu de la vida te recibiste de hombre, hecho y derecho. Y ayudarle en sus cosas cada día. En su espalda ya le está pesando el tiempo. Yo sé que en esto soy un Juan de afuera y que ni a hablarte así tengo derecho. Mas si lo hago, gurí, no tengas dudas, que es porque igual que a tu madre, a vos te quiero. Cuando estoy en Madrid, las cucarachas de mi casa protestan porque leo por las noches. La luz no las anima a salir de sus escondrijos y pierden de ese modo la oportunidad de pasearse por mi dormitorio, lugar hacia el que, por oscuras razones, se sienten irresistiblemente atraídas. Ahora hablan de presentar un escrito de queja al presidente de la República y yo me pregunto, ¿en qué país se creerán que viven? Estas cucarachas no leen los periódicos. Lo que a ellos les gusta es que yo me emborrache y baile tangos hasta la madrugada para así practicar sin riesgo alguno su merodeo incesante y sin sentido a ciegas por las anchas baldosas de mi alcoba. A veces las complazco, no porque tenga en cuenta sus deseos, sino porque me siento irresistiblemente atraído por oscuras razones hacia ciertos lugares muy mal iluminados, en los que me demoro sin plan preconcebido hasta que el sol naciente anuncia un nuevo día. Ya de regreso en casa, cuando me cruzo por el pasillo con sus pequeños cuerpos que se evaden con torpeza y con miedo hacia las grietas sombrías donde moran, les deseo buenas noches a destiempo, pero de corazón, sinceramente, reconociendo en mí su incertidumbre, su inoportunidad, su fotofobia y otras muchas tendencias y actitudes que, lamento decirlo, hablan poco en favor de esos ortópteros. Cuando un amigo se va, dedicado al café Beiruti, José Ramón Mediza. Languidece la tarde, mayo acerca la noche. La noticia se expande, se prende como un broche. Café Beiruti cierra. Café de mil recuerdos, perfil indiscutible de Trinidad que ahora cultivará nostalgias y llorará memorias. Tardes y noches de gloria sobre mesas de estilo, o acaso sosteniendo la humedad, la humanidad gastada del bohemio vecino. Y el mostrador de mármol solemne como un himno, presintiendo que es larga la ruta y su destino. No busquemos culpables sobre gestión ajena, la vida es veleidosa, es premio y es condena. Como rueda gigante nos levanta muy alto, pero luego nos trae al nivel del asfalto. Trinidad se ha quedado sin su centro de vida, cual refugio obligado del presente y pasado. Su ausencia nos obliga. Está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.

Buenas noches a todos los oyentes. Hoy quiero compartir con ustedes un artículo publicado en 2012 en la revista interdisciplinaria de reflexión y experiencia educativa que realiza Ana Inés Machado, licenciada en psicología y en lengua y literatura hispánicas. Es egresada de las facultades de psicología y de filosofía y letras de la UNAM, México, magíster en psicología clínica del niño y del adolescente de la UCUDAL e investigadora asociada de la UDELAR. Reflexiona sobre la trascendencia que tiene sobre el ser humano enseñar a pensar. Refiriéndose a niños y adolescentes, afirma que debemos enseñarles a ser aprendices seguros, ansiosos por aprender, automotivados, pensadores responsables e independientes, amantes del aprendizaje y valoradores del conocimiento, y siempre dispuestos a mantener una mente abierta y a ser compasivos. La licenciada Ana Inés Machado, a la pregunta, ¿cómo podemos formar estudiantes para que su aprendizaje sea permanente y su pensamiento y desempeño creativos, discernientes, proactivos y flexibles a lo largo de la vida? Y responde, el ejercicio reflexivo de la vida implica, por un lado, investigar o buscar respuestas a preguntas o problemas específicos. Y por el otro, argumentar o negociar con otro u otros, con el fin de arribar a una conclusión basada en la evidencia. Estas dos habilidades esenciales requieren los niños y los adolescentes, afirma la licenciada Machado, para tener éxito en la vida. Son habilidades que los niños ponen en práctica en la zona de juego y a medida que exploran el mundo que les interesa. También los adolescentes, en sus espacios de juego, en sus espacios de disfrute. Propone el ejercicio del pensamiento en la vida cotidiana que tienda a acompañar a cada niño, a cada adolescente, desde su interior, en el proceso de sentir, de pensar y de accionar. Gracias a todos los escuchas. Voy a terminar con una cita de María Montessori. Siembra en los niños buenas ideas, aunque no la entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Agrego que esta siembra deberá continuar en los adolescentes, donde los desafíos también exigen miradas humanizadoras que permitan el desarrollo de una vida digna de realización personal. Escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que me causa y estos sean los últimos versos que le escribo. Muy bien, ahí estaba Paco Ibáñez en su versión de Puedo escribir los versos más tristes esta noche, en una especie de eco de lo que habíamos escuchado anteriormente en formato más crudo, para que de muchas maneras podamos visualizar que la interpretación, el paisaje de la palabra también es decisivo. Aquí se planteó la discusión sobre preferencias de una y de otra, pero bueno, esa discusión por supuesto que no tiene un punto final. Repasemos el programa de hoy, a ver si tenemos el tiempo para la chapa. Abrió el programa Lucía con el poema Somos hojas en blanco, luego José Ramón Mediza y su recuerdo del Parque La Valleja, Margarita Caetano, con los cuentos de la abuela. Luego llegaba Horacio Quiroga con el almohadón de plumas. Luis Lerena nos trajo su reflexión para el joven. Ángel González, datos biográficos. Una vez más José Ramón Mediza con su homenaje al Café Beiruti. Puedo escribir los versos más tristes esta noche de Neruda en un formato recitado, Nelly Moreira con Enseñar a pensar, Luego, una vez más, y en formato canción, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y para cerrar, bien sobre el filo de los 58 minutos, vamos a compartir Viromes y Servilletas, una hermosa canción de Leo Maslía, esta vez en la versión de Loli Molina y Nicolás Ibarburu. Que los disfruten, nos estamos viendo la semana próxima. Chau, chau, chau, chau. Recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos. No alcanzados, cansados, cansados, que regresan en fantasmas de colores, colores, colores, a pintarte las ojeras y a pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas, a su triste paso lento. Video hay viromes, viromes,